¿Qué tal? Buenos días en este día viernes y gracias a mi nieta María Fernanda que me está ayudando. Mire, ¿cómo son las cosas, verdad? Ahora todos contra Duarte, el todavía gobernador de Veracruz. Peña Nieto, ¿qué tratará de simular? ¿Que es un justiciero? Es un simulador de la justicia. ¿Por qué durante tanto tiempo, durante tantos meses, la sociedad veracruzana, en su mayoría, expresaba un profundo malestar por el desastre que había hecho Duarte de Ochoa en el estado de Veracruz, entidad a la que sumió en el crimen organizado? Y decir crimen organizado es secuestros, robos, asaltos, decapitaciones, tráfico de estupefacientes, inclusive lo señalaban de él tener responsabilidad en la muerte de algunos periodistas, lo señalaban, no el Ministerio Público, lo hacía la sociedad, lo hacían grupos de periodistas, inclusive aquel famoso homicidio que se dio aquí en México, en la colonia Narvarte, en donde también fue privado de la vida un periodista veracruzano, también se las achacaban a su gobierno. Duarte hizo lo que quiso. ¿Por qué? Porque se sentía con el apoyo de Peña Nieto. Hizo lo que quiso. Inclusive aquel famoso incidente donde fueron sorprendidos tripulantes de una avioneta del gobierno de Veracruz en el aeropuerto de Toluca con más de 25 millones de pesos en efectivo. ¿Para dónde era ese dinero? Pues seguramente era para la campaña de Peña Nieto. Total que durante mucho tiempo Duarte estuvo siendo protegido, ni duda cabe, por Los Pinos. Pero aumentó tanto la presión, vino el escándalo que ahora tienen que simular que se hace justicia. Y ahora sí, senadores y diputados, priistas sobre todo, que durante meses y años pusieron oídos sordos al clamor de los veracruzanos para que se investigara en serio al actual gobernador de Veracruz. No, ahora están pidiendo justicia. Claro, abren el hocico como cocodrilos y dicen, este es un país de derecho, este es un país de justicia y se va a proceder en contra de quien haya transgredido la ley. Parece que lo acusan por peculado, por enriquecimiento ilícito, un sinfín de hechos delictivos. ¿Por qué antes no lo hicieron? ¿Sabe usted también que es muy importante para que usted lo tome en cuenta? Que se acerca el año de 2018. El gobernador electo para gobernar Veracruz en sustitución de Duarte de Ochoa, claro, cuando este termine su periodo, si es que lo dejan terminar, pues trae camiseta panista. Él fue postulado por el PAN y derrotó al candidato, su primo, por cierto, del PRI. Pero en realidad, pues, Miguel Ángel Yunes Linares durante años fue priista y ocupó cargos de relevancia en las estructuras federales. Pero ahora, ¿qué está pasando? Creo que el PAN, la dirigencia nacional, ya amenazó, ya le advirtió a Peña Nieto, si no lo metes a la cárcel a este sinvergüenza, no vamos contigo en las elecciones del 18. Y entonces, pues imagínense usted, se derrumba Peña Nieto y se derrumba su partido. ¿Por qué? Porque necesitan a paleros, a otros partidos políticos para que vayan en conjunto y puedan ganar las elecciones. Porque si en este país verdaderamente hubiera justicia, pues yo no sé, cámaras, congresos, oficinas públicas, federales, estatales, se quedarían vacías, todos estarían en la cárcel, y más aquellos que manejan recursos, que manejan contratos, llámeles de obra, de compra de cualquier insumo, de medicamentos, de equipos para hospitales, de vehículos, de llantas, de lo que sea, estarían en la cárcel porque todos se han enriquecido con dinero del erario, se han enriquecido con sobornos de empresas extranjeras y mexicanas también. Entonces, esto no son más que simulaciones. Yo no digo que no lo puedan meter a la cárcel, pero buscarán la forma de integrar una averiguación previa, o sea, integrar lo que ahora llaman carpeta, una carpeta donde la dejen muy endeble para que en un futuro no muy lejano pueda obtener su libertad Duarte, si es que va a la cárcel, o bien que el juez diga que no hay delito que perseguir. Pero le repito, es por eso, porque si fuera justicia, pues ya desde cuándo estaría privado de su libertad el señor Humberto Moreira. Estarían en la cárcel el actual cónsul de México en Barcelona, exgobernador de Veracruz, Fidel, ya de muchos exgobernadores y gobernadores y funcionarios públicos del régimen actual y estarían en la cárcel. Pero esto de Duarte a mí me trae un tufo, me olfateo ahí que pues tienen que simular que Peña Nieto es un hombre justo, es un demócrata, justiciero totalmente. Sí, ahí está la Casa Blanca, por ejemplo, ahí está la riqueza que nunca se ha sabido de dónde la ha obtenido, aunque él en su declaración patrimonial dice que hasta de herencias, tantas cosas sucias que hay en la persona de Peña Nieto, la desvergüenza de haberse plagiado una tesis, pero en fin, no me quiero desviar. Este asunto de Duarte a mí me huele a una situación más que nada política y no de verdadera justicia. Porque, repito, en tal caso, ¿cuántos funcionarios? En este caso me refiero a los priistas, los de los otros partidos tampoco están limpios de culpa. Pero en este caso, ¿cuántos funcionarios, gobernadores, exgobernadores recientes priistas, como le digo el caso de Fidel Herrera, pues ya estarían en la cárcel compurgando largas sentencias porque se dejaron ir sobre el erario público? Y no es que le hayan metido mano directamente, a través de contratos, de los moches que les dan, de los sobornos, el propio gobierno de la República, cuánto se va a llevar Peña Nieto, cuánto se va a llevar el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de la República, nada más por un asunto, el de el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya no hablemos de puertos marítimos, de otras obras de vías federales de comunicaciones. Entonces, pues yo lo veo como una farsa para que diga, mira, Peña Nieto, qué hombre, qué justo es un gran justiciero. Ahora sí se va a hacer justicia, ¿por qué lo dice? Y ahora, pues claro, la bola de lamebotas de los medios de comunicación, de los comentaristas de radio y televisión al servicio del régimen, de senadores del Verde, de senadores del PRI, diputados de ambos partidos y de otros, pues sí, están pidiendo que se haga justicia, que se le procese, que se le juzgue, hay que desaforarlo. Poca madre, ¿por qué antes no lo hicieron? ¿Por qué cuando la sociedad veracruzana lo exigía, lo pedía y aportaba probanzas, no lo hicieron, se quedaron callados? No, hasta que vino el dedo flamígero de los Pinos a darles línea, a decir, ahora sí, toda la caballada contra Duarte, para que vean que hay un presidente justo y muy honesto. Carajo, eso mueve a risa y a indignación. Vamos a ver si tenemos algunos mensajes pendientes, y aquí me los está pasando mi nietecita, a ver qué mensaje tenemos pendiente que no le hemos dado lectura, y le agradezco a usted que nos vea, que nos mande sus mensajes. Aquí dice Luis Alfonso Ochoa Chávez, perdón, otra vez yo, no le hace, cuantas veces llame será usted muy bien recibido y escuchado por un servidor abogado. Igual recomiendo el libro Los Abogados y los Simuladores del Derecho, de la pluma del doctor don Nacho Burgoa Orihuela. Es una pequeña obra que no tiene desperdicio. Lo recomiendo a todos, abogados, pasantes, estudiantes, profesores de derecho, etcétera. A mí en lo particular me impactó mucho y me enseñó a comprometerme con mi diario quehacer, la abogacía. Sí, creo que no sé si la vez pasada o hace dos grabaciones mencioné, inclusive yo tengo el orgullo, el honor de haber sido alumno del maestro Ignacio Burgoa Orihuela. De él recibí las clases. De allá se dan en dos etapas diferentes. Las garantías que se llamaban individuales, que él nos decía, no son garantías individuales, dice, son garantías del gobernado, porque las garantías, supuestamente la Constitución se le otorga no solo a una persona en lo individual, sino a núcleos de ejidatarios, de campesinos, de pequeños propietarios, grupos de sindicatos. Entonces, y también nos dio amparo, un excelente profesor, y cuando él nos daba clase, pues nos sugirió que entre otros libros que leyéramos fuera esto, Los Simuladores del Derecho. Es un libro pequeño, trae cosas muy interesantes para analizar y reflexionar, seamos abogados o no. Por eso esto que está haciendo Peña Nieto no es más que una simulación, es un simulador el señor. Así como lo de su tesis, pues también es un simulador en esto y en otras cosas. Insisto, por ejemplo, en lo de Ayotzinapa. Han esperado que esto pase. Escucho a la señora esa de Televisa, que es la Procuradora General de la República, decir que están dispuestos al diálogo. Yo creo que los padres de familia y los expertos están hasta la madre de escuchar la misma cantaleta. Estamos dispuestos al diálogo. Y el diálogo vale madre. Hechos, resultados. ¿Dónde están esos jóvenes de Ayotzinapa? Si están muertos, ¿quién los mató? Ya quedó acreditado. Todavía hace unos días aquí hice el comentario de los últimos estudios del investigador Torero, que desde una universidad europea, ya lo expliqué, hizo una serie de peritajes y de experimentos para acreditar que allá en ese tiradero de Cocula, en Iguala, no pudieron hacer incinerados 43 cuerpos, como en un principio lo dijo el ex procurador Jesús Murillo Karam. Y de esa mentira que se ha seguido sosteniendo por el gobierno de Peña Nieto, que esa es la verdad histórica, es la simulación histórica. Y muchas gracias.